En comunicación con Nahuel Melman, hermano de Natalia Melman, para hablar sobre lo que fue la audiencia del día de ayer, pero también cómo viene el caso en general. Buenos días, Nahuel, ¿cómo va? Buen día, Pablo. Te quería empezar preguntando, bueno, qué balance hacen de lo que fue la audiencia, más allá de lo que define el juez, pero en general, qué balance hacen como familia de la audiencia del día de ayer. Y fue un momento bastante duro de asumir. Cada vez que nos convoca el sistema judicial es complejo en relación a todo lo que remueve y conmueve, todo lo que nos atraviesa, y sobre todo frente a la posibilidad concreta de que estas personas queden en libertad, digamos. Son momentos muy duros de asumir como familia, pero bueno, como vos bien dijiste, la expresión del juez, el presidente que vuelve a sentar en relación a los pasos que van a venir, es importante para nosotros. Claro, ayer se le niegan una vez más, ¿no? Porque ya vienen insistiendo, como decís, ¿no? Esto de volver a tener que acercarse al tribunal para este tipo de pedidos, son dos los imputados que ya vienen pidiendo reiteradas veces la prisión domiciliaria. ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvo el juez para negarle la domiciliaria? Te comento, en principio, en el inicio de la audiencia, la abogada que llevó la parte de la defensa tuvo que declinar el incidente que está abierto en Cámara de Apelaciones de La Plata, digamos. Ellos presentan una solicitud cuando la solicitud anterior todavía no estaba resuelta, para que vos te des una idea de cómo se manejan. Nosotros la última audiencia que tuvimos en Cámara de Apelaciones que denegó la posibilidad de la libertad condicional fue en enero de este año. Habiendo transcurrido 10, 11 meses, en realidad habiendo transcurrido menos, en septiembre de este año ellos presentan una nueva solicitud ante la posibilidad de que la Cámara de Casación en la Ciudad de La Plata les negara la posibilidad. O sea, es un incidente sobre otro incidente y son intentos que hace la defensa para que sean beneficiados los condenados. En relación a los puntos que objeta el juez, son siempre los mismos. Son personas que no dan garantía de su sanidad mental. Y son personas digamos, de los informes que se presentan, todos indican una reserva en relación a lo que puedan llegar a provocar en la sociedad una vez que estén en libertad. Son personas que nunca han asumido su culpabilidad, no presentan remordimiento, presentan rasgos psicopáticos. Y para que vos te des una idea, uno de los domicilios planteados por uno de los condenados para hacer la tutela en la libertad condicional era en convivencia con dos ex convictos condenados por los delitos de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal hacia una menor de edad. Entonces, es todo muy incoherente, es todo un manoseo. La realidad es que la justicia propiamente es incoherente. Si estas personas fueran condenadas hoy, tendríamos una condena efectiva de 50 años a cumplir. Estas personas han sido beneficiadas desde los 8 años de haber sido condenadas. En el 2009 empezaron a recibir beneficios por parte de la justicia de ejecución. Y bueno, todo esto lo hemos tenido que tolerar como familia desde el inicio propio de la investigación de la causa del homicidio de mi hermana. Habiendo intervenido la policía bonaerense con todo lo que conlleva en relación al poder que tiene esa institución y cómo se maneja esa institución, nosotros como familia hemos tenido que dar la batalla de Don Quijote. Bueno, es lo que nos tocó, lo que nos toca. Este año en mayo, después de 22 años, logramos que se condene a Panadero, cuarto implicado, cuarto copartícipe en las aberraciones que cometieron contra Natalia, un personaje que gozó de 22 años de impunidad por responsabilidad del propio sistema judicial, de los fiscales que en su momento no trabajaron como tenían que trabajar y de un tribunal en Mar del Plata que lo absolvió de forma sesgada. También todo eso lo tuvimos que padecer como familia. Desgraciadamente uno adquiere un entrenamiento en relación a lo jurídico, a lo que va sucediendo, pero no deja de ser muy duro de asumir, sobre todo para mis padres. Pero bueno, una vez más hemos participado y el resultado en primera instancia, porque recordemos que esto es la primera instancia, fue favorable para nuestra parte y se deniega la posibilidad de que estos sujetos sean reintegrados a la sociedad, por lo menos por un tiempo más. Vamos a ver ahora cómo procede la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata. Consideramos de que los tiempos van a ser cortos en relación a la conformación del tribunal que va a tomar determinación en este asunto y bueno, esperemos que, como sucedió en enero de este mismo año, la Cámara de Apelaciones les deniegue la posibilidad de ser reintegrados porque no están en condiciones, representan un peligro para la sociedad. No solo para la familia, no solo para nosotros, sino para la sociedad. Son personas que nunca han realizado un tratamiento psicológico acorde a los delitos que han cometido, nunca han asumido los delitos que han cometido y se representan, se expresan como víctimas de la situación. Tienen un relato muy sesgado y por propios mecanismos de la psicología, de la psiquis, se defienden negando, ¿viste? Nahuel, ahí vos decías, ¿no? Se logró luego de muchísimos años y condenar a Panadero, el cuarto asesino de Natalia. En términos de la causa, ¿cómo sigue teniendo en cuenta que todavía hay un quinto ADN que no se llega a identificar? Digamos que gran parte de los avances que ha habido en la causa tiene que ver con la lucha que viene llevando también como familia en esto que decías, ¿no? De el sistema judicial no siempre avanza a la voluntad que las familias ponen en el cuerpo. Sí, sí, no es una cuestión de voluntad, digamos. El sistema judicial tiene una responsabilidad. El hecho de una justicia en cuentagotas es nocivo para la sociedad entera, digamos, no solo para la familia. Nuestra lucha la llevamos nosotros adelante como familia, pero venimos siendo acompañados por gran parte de la sociedad de Miramar y por gran parte de la sociedad del país, digamos. Sería injusto y equívoco decir que nosotros como familia hemos podido llevar adelante solos esta lucha. Y las respuestas, la justicia se las tiene que dar a la sociedad, no solamente a la familia. Natalia Melman era una nena de 15 años, y estas personas eran uniformados de la policía bonaerense, la secuestraron vestidos de policía en un móvil, en un patrullero de la policía, la vejaron, la depredaron, cinco adultos, la sometieron, la asesinaron y la tiraron como un objeto putrefacto, porque primero se aseguraron de que su cuerpo se descomponga para intentar desmaterializar las pruebas científicas, porque ellos sabían bien lo que estaban haciendo. Y bueno, en base a mucho dolor y mucha lucha se van obteniendo resultados, pero la realidad es que es muy injusto tener que dejar la vida y la salud en estos asuntos, digamos. La responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, de los jueces, es que estas cosas se resuelvan en tiempo y forma, porque si no, no termina siendo justicia, digamos. Termina siendo una agonía. Este año se logró un resultado muy importante, pero un resultado que se debió haber logrado hace 20 años atrás, en el 2002, cuando estas personas fueron juzgadas, en base a una investigación que fue parcial, logramos un resultado parcial. Y todavía queda seguir peleando por un quinto partícipe que no está identificado en relación a que los responsables de identificarlo no han cumplido todavía con los objetivos. Como familia es muy doloroso de asumir, pero bueno, y como sociedad también es muy doloroso de asumir que estas cosas ocurran cuando hemos sido víctimas del Estado en democracia y de la forma más violenta posible. Nahuel, te quería consultar en esto también, ¿no? Que decís que la búsqueda de justicia o el que se haga justicia no es solo para la familia, que tiene un peso importante, pero sino para el conjunto de la sociedad. Hubo un pedido desde el Ministerio de Mujeres de Provincia, también de los medios populares, La Retaguardia y Pulso, de transmitir, ¿no? De hacer pública y transmitir en vivo esta audiencia, una forma también de acceso a la justicia, a la información, que es también un derecho. ¿Qué argumentó el juez para rechazar este pedido? No, el juez no se terminó por expedir, digamos, fue todo muy gris. De lo único que nos pudimos anoticiar y tener en concreto por escrito fue la negativa que presentó la defensa en la firma de la doctora Perelló, argumentando que ella había sido violentada por personas que nos acompañan a nosotros en la lucha, cosa que es totalmente falaz, y que ponía en riesgos a los condenados porque se iban a estar ventilando los domicilios donde estos iban a residir y podían ser objeto de ser violentados si es que les otorgaban la libertad. O sea, ponía a los victimarios como víctimas y a las víctimas como victimarios, que es un recurso que obra durante toda la carrera profesional de la doctora Perelló, es su métier arremeter contra los familiares de las víctimas y contra las víctimas, y colocar a los victimarios como víctimas. Fue su proceder en un montón de causas donde ella participó. Bueno, desgraciadamente fue todo un manoseo. Nosotros teníamos la intención como familia y acompañados por ustedes como medios y por el Ministerio de Mujeres, digamos, en relación a que lo que incumbe acá es una cuestión de importancia para la sociedad, digamos. Estas personas han sido condenadas por los delitos más graves que puede cometer un ser humano y si les iban a estar otorgando la libertad, la sociedad tiene todo el derecho en manejar la información. Es una cuestión de salvaguardarse, digamos, de tomar las precauciones que considere cada persona en relación a que va a estar conviviendo con una persona muy peligrosa, pero bueno, el juez no terminó por expresarse, no fue de índole privado, fue de índole no público, así lo terminó resolviendo, pero bueno, es una más de las situaciones que nos tocan atravesar. Nahuel, te agradecemos la comunicación, como siempre, desde los distintos medios, desde Radionauta, Pulso, La Retaguardia, estamos atentos a cómo vaya avanzando y con el aire, nuestros micrófonos y cámaras dispuestos para seguir comunicando. Bueno, Pablo, te agradezco muchísimo. La realidad es que es muy importante la labor que llevan adelante, no solo acompañándonos a nosotros, sino a montones de víctimas y de causas que acontecen en relación a la violencia institucional. Hace muy poquito estuvieron retransmitiendo el caso de Noa, y bueno, veremos cómo lo termina de resolver la justicia. Sabemos que están violentando desde la parte de los condenados a la sociedad y a la familia y al propio sistema judicial. Eso se debe a los años de impunidad que han gozado. Volvemos siempre a la misma lógica, cuando personas que han cometido delitos gravosos y que se ven empoderadas por el monopolio de la violencia en relación a la representación de la policía bonaerense resultan muy peligrosas para la sociedad. Estamos frente a un momento como país en donde desgraciadamente van a suceder cosas muy graves y tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en ser testigos y en poder visualizar lo que vaya a suceder y esperemos no termine en una espiral de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, cosa que desgraciadamente se olfatea, ¿no? Por eso les agradezco, la función que llevan adelante es fundamental para resguardar a la sociedad. Nahuel, obviamente te agradecemos eso, el tiempo, y sí, ¿no? Lo de Noah es... Hoy cuando ibas relatando el caso de Natalia y cómo se viene manejando en estos días y con esta audiencia y esta el negar y el ponerse como víctimas, lo de Noah sí muestra otra vez ese funcionamiento, ¿no?, del aparato represivo del Estado, que también luego de asesinar a un pibe se pone en víctima diciendo que esto es un juicio de los derechos humanos y otras barbaridades. Así que nada, seguiremos haciendo nuestra tarea como medios, las familias seguirán luchando y las organizaciones, acompañadas por organizaciones para conseguir justicia, bueno, estaremos ahí en el camino todos juntos. Sí, desgraciadamente, viste, en cada causa donde intermedia la violencia institucional en democracia, donde uno pone la lupa, empieza a ver irregularidades de todo tipo y color. Y la mayoría quedan impunes, esa es la realidad. Tenemos a Facundo Castro, tenemos a Santiago como causas emblemáticas, pero desgraciadamente estamos regados de víctimas y de causas impunes. Es la realidad, digamos, no es algo que se me ocurre a mí. Por eso, nuevamente, resaltar la labor que llevan adelante, que es muy importante para la sociedad entera, porque de alguna manera nos están preservando, nos están protegiendo y nos están acompañando a que siga siendo esto un Estado de Derecho y podamos seguir teniendo derechos para poder seguir peleando. Un abrazo grande, Nahuel. No, muchas gracias, Pablo. Hasta la próxima.